que él se lo presiente. Y como él es reincidente en aventuras de amor, y él sabe que eres buena, pero ya tú estás cansada de celos y desamor. Si se entera, por Dios no tengas temor. Placeres, buenas comidas y antojos al por mayor. Y él sí, mujer abnegada, en una casa encerrada, resalta pleito y dolor. Si se entera, por Dios no tengas temor. Si pregunta, dile que sí, soy yo. No te enteres, explícale la razón. Son como son. Dile que soy yo tu verdadero amor. Ay, dile, mamacita linda, que lo tuyo no fue una traición. Dile que soy yo tu verdadero amor. Cuéntale.